San Martín de los Andes. Hola, Chivi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás fuera? ¿Frío, más Muy, o menos? muy ¿Viento? frío. Frío y mucho viento. Eso, el viento. Lo que te mata no es la humedad, es el viento acá. ¿Cómo andas, Chivi? Bien. Hoy, cuando charlamos, porque nos comunicamos, dijimos, bueno, vamos a venite a la radio, vamos a charlar de cuentos de chicos y qué sé yo. Y después dijimos, no, mejor, me dice, voy a hablar de mi autor preferido. Digo, bueno, está bueno volver a recordar cosas y que la gente se siga acostumbrando a comprarse un librito, a tenerlo arriba de la mesa, especialmente por lo que les deja a los chicos, ¿no? La cultura de la lectura. A veces no importa si son obras maestras, novelas o lo que fuere. Una vez que entras al mundo de los libros, podés ir para el rumbo que te guste y está bueno. La otra vez, cuando viniste, habían propuesto hacer este cuentacuentos y bueno, le fue más o menos bien, con la posibilidad, digamos, de seguir avanzando para el año que viene. Sí, vamos a tratar de seguir haciéndolo ahora también este año. Vamos a tratar de hacer un par de encuentros más. No nos fue como esperábamos, pero no hubo la convocatoria que esperábamos, pero fueron chicos y con eso nos alcanza. Haberle alcanzado el mundo de los cuentos a un par de chicos nos alcanza, nos quedamos contentos y lo vamos a seguir haciendo. Bárbaro, porque con los libros el otro día me postearon una información que me pareció terrible. Un diario alemán, el diario Blind, hizo toda la portada del diario manuscrita, como resaltando que cada vez menos gente escribe Claro, en forma manuscrita, hasta sino los que libros últimamente se leen en el iPad y tal como que cual, se y ha perdido además mucho. entre los mensajes de texto y la computadora. Es una falta total de costumbre de hacerlo. Y a mí a veces me encanta ver que mi hija viene con los dedos pintados de tinta por haber estado trabajando y escribiendo a mano, ¿no? Claro. Bueno, si bien los escritores tampoco lo hacen a mano, es esa por lo menos la letra es algo que, la lectura que no queremos que se pierda. Y quiero que, bueno, que hagas tu introducción y que me cuentes qué trajiste hoy. Bueno, para hoy tenía ganas de empezar con mi autor favorito, mi autor uruguayo favorito, porque tengo varios, que es Mario Benedetti. Tengo un libro para contarles más o menos de qué se trata y tengo un cuento. Este libro, que se llama Gracias por el Fuego, estuvo desde que tengo 12 años hasta mis 18, sin exagerar, abajo de mi almohada. Cada vez que yo me sentía mal o algo, abría una hoja al azar y leía una partecita y es como una sensación de paz que me transmite, como que también es un refugio que uno busca para extraerse de la realidad. Y bueno, elegí este libro para que me acompañe en mi adolescencia. Me lo regaló mi tío, Gabriel, y fue él un poco el que me acercó a través de este libro a Mario Benedetti. Este fue lo primero que leí de él y después empecé a leer sus cuentos, sus poemas y sus otras novelas que también están muy lindas. El cuento que traje para leer se llama El otro yo y es parte del libro que se llama La muerte y otras sorpresas que fue editado en 1968. Y eso es más o menos lo que voy a hablar hoy. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema musical y ya le emprendemos con don Benedetti, que ahí está mirándonos desde alguna nubecita divina. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And I protected my heart truly. I got